Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, jueves 2 de junio del 2016. Estamos en vivo y en directo con mucha energía a pesar de la lluvia y el frío que hay en nuestra población. Muy contento con el regreso de nuestros compañeros después de un viaje. Y también agradecer aquí la presencia de Elvis Jagger, que está acá acompañando después de haber reemplazado a nuestro compañero en los controles. Se me quedó pegado. Así que eso, pues, ¿cómo estábamos, cabros, po? Bien, pues, hermano. Estamos bien empezando, llegando con toda la energía ahí, bacana. Y tenemos unos invitados especiales hoy día. Sí. Así que toda la gente, sírvase a escuchar aquí el Raíces Poblacionales. Nos pueden escuchar a través del 106.9 FM aquí en Lo Espejo y a través del www.experimental.cl en la señal online. Nos pueden escuchar ahí en todo el mundo. Si tiene internet, puede escucharnos. ¿Ah? Así que avísele a sus amigos, amigas que estén fuera del territorio de Lo Espejo, que nos puede escuchar también online. Sí, también saludar a toda la gente aquí, los radio escucha, también pueden llamar y comunicarse al 564-3848 y puede hacerlo por Facebook a través de Raíces Poblacionales, ahí J. Locuaz va a estar atento a la información. Eso, un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a la gente de la quinta región, de la Radio Placeres. De Valparaíso. Sí, ahí a la gente de Villa Olímpica. De Ñuñoa. Gente que no... ¡Epa! ¡Epa! A Radio Conciencia. De Rosario. ¿Está bien o no? Sí, pues, oye... A los cabros del show de los vicios. De Valparaíso. ¿Está bien? Pues, bueno, ahí a Castor. Castolider. ¿Castolidero? ¿Cómo es? Oye, con... ¿Que los copió? ¡Ah! No, es broma. Mira, tu amigo Vene. Oye, compadre Vene, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿por qué teléfono puede hacerlo? ¿Por qué número? Volvemos a repetir el 22564-3848. Acá tenemos dos invitados que a la vuelta los vamos a presentar como la técnica de siempre, que están con toda la disposición a responder las dudas. Un tema contingente que está ocurriendo en nuestra población. Cabros que se están organizando y están poniendo la palestra a las autoridades por su ineficiente trabajo. Así que... eso, po. DJ, vamos con un temita, ¿no, DJ? Ya, pues, así que... ¿ah? Así que eso, po. A la vuelta empezaremos la conversación con nuestros invitados, así que la gente atenta. Son cabros que se están organizando y eso hay que valorar y hay que rescatar. Así que eso, po. ¿Cómo estamos, DJ? Así que póngale play. Estos Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. En el ley del Bene. Así que eso. Motivación tiene tu canción. Escucha Simón que tiene más visión. De cerca la recomendación, aunque no el punto en cuestión. Tiene que ponerle más que el corazón. Son sos con sonsonete raro. Aunque no te cobre por los eventos, igual te saldré caro. Se andan carepalo cobrando el medio billete. Y los artistas callejeros nada pa' que lo respetes. Tienes que entender que no es necesario vender millones. Tampoco que el dinero es el capital villano. A mí el dinero es lejano, como yo a la escena del hip hop chileno, hermano. No quería ser un ermitaño. En fin, aquí estamos, el respeto lo reclamo. Como a quien le quitaron el trono y vuelve con espada en mano. Así de piola como olas de tsunami. Así de piola, ve y pregúntale a tu mami. ¿Qué es lo nuevo que traen los hijos de la Nami? Seguro es rap. Yo no gigante como el Titanic. Algún día ganaré un millón. Por cada rima que haga en cada improvisación. Si esa motivación tiene tu canción. Simon, pásale el micrófono. Vos ponele, tú viajarás, yo quedaré. Pero me quedaré con rap. Un rap que no pueden hacer ni aunque lo intenten. 1990 veces, real tú no, no. Tú solo te pareces. Y no estamos enumerando las miserias. Pa' ver quién es de veras, quién tiene más cólera. Estamos respaldando todo aquel que se supera. En un entorno donde nada crece ni prospera. No vengo de tu pack, vengo de mi pack. Como si estuviese vestido de frac en cada track. Orgulloso de lo que se ha conseguido. Poder grabar esto, hacer sonidos. Seguimos en hip hop, el hip hop así lo quiso. Mantenerme firme y olvidar mi esquizo. Y a ti algún día se te quitará el hechizo. Pensarás y aplaudiremos, por fin lo hizo. vuelto después de escuchar un temita que puso J. Locuaz. Así que la pregunta de siempre, no sé qué la va a responder esta vez. ¿Qué escuchamos, cabro? Algún día de Ender fue lo que escuchamos hoy día, señor Bene. ¿Qué? ¿Algún día de Ender? Ender es un socio de ahí de la PAC, ¿no? Que hace un tiempo atrás que lanzó su disco igual y estuvo difundiéndolo, así que eso. Ender. Buena música. Bueno, compadre Bene, ya que usted estaba en el late del Bene. En el late del Bene, pero ahora está leteando. Ahora está. No pasa nada. Bueno, como decíamos al principio, hoy día tenemos unos invitados especiales que vienen a dar cuenta de una situación que está sucediendo acá en la población. Bueno, preséntense, cabros, ahí cuenten un poquito a grandes rasgos en qué están, por qué vienen y qué vienen a contarnos. Bueno, un saludo a todos y mi nombre es Rodrigo Pañicú, soy el vicepresidente del Centro Alumno del Liceo 110 y aquí a mi lado está nuestro compañero. Hola, me llamo David Antonio y soy el secretario ejecutivo del Liceo 110. Chao, weón. Secretario. Ándale. Bueno, los cabros nos vienen a compartir de alguna manera la situación en la que están hoy en día en el liceo, puesto de la mala administración de parte del municipio, de lo que son los... No sé cómo decirlo. Pero es la mala administración del sistema educativo en local, po. Y los cabros vienen a denunciar eso, así que queríamos preguntarle eso, pues, de cuál es la situación actual en la que están y eso. Bueno, la situación actual es demasiado mala, o sea, nos faltan demasiados materiales para poder ejecutar nuestras carreras que son mecánica, automotriz y administración. Bueno, en nuestros talleres de mecánica nos faltan demasiado implementos para poder trabajar, tanto como, no sé, caja de dados, destornilladores, alicates. No tenemos algo mínimo que todos los talleres deberían tener, que es un compresor, que ahora que estamos movilizándonos a la municipalidad, encontró uno sospechosamente en sus bodegas, que apareció por arte magia cuando lo pidimos como hace un año atrás y dijeron que no lo tenían. Y en administración de empresa falta, por ejemplo, wifi, modem, computadores, los cableados, enchufes. Faltan muchas cosas que son básicas y que no tenemos. Y en relación a eso, a toda esta falencia que nos están comentando, ¿cuáles son las acciones que ustedes han tomado en función de como la demanda, ¿cachai? Bueno, nosotros hicimos una carta a la directora, todos los que pertenecen al centro de alumnos y los presidentes de cada curso del establecimiento, en el cual decíamos que sobre la negligencia del colegio y que ya estábamos hartos de la espera, que queríamos respuestas concretas. Y como ella no nos respondió y se hizo la loca así como siempre, nosotros consultamos a todos los chicos y decidimos tomarnos el colegio, bueno, en ayuda de todos los cursos. Nos organizamos y hicimos, bueno, lo que todos deberían hacer, ya que no estamos para que los que tengan plata jueguen con nosotros, po. Oye, cabrón, a propósito de el contexto en el cual ustedes realizan la toma también es bien significativo, porque estamos en un contexto de movilización estudiantil donde están los estudiantes secundarios, los estudiantes de educación superior, y además también se cumplen 10 años de la Revolución Pingüina, etcétera. Yo les quería preguntar si sus demandas, su petitorio, tiene que ver solo con lo interno o también tiene alguna vinculación con temas más estructurales de la educación, por ejemplo, la desmunicipalización, la gratuidad y todo eso. Obviamente, claramente nos afecta todos esos temas que tú planteas de la desmunicipalización, de las pruebas de, que en este caso de la PSU, que puta, nuestro futuro se ve liado a una prueba que si en realidad no la pasamos o no estamos aptos, no somos nada. Nos vamos a tener que conformar con pegas puta que nos van a alesear todos los días, que vamos a tener que llegar de mal humor a la casa, vamos a tener que sacar la cresta como para poder llevar algo de comer para la casa. Cosa que no debería ser así porque, puta, deberíamos surgir ya que hay harto... Puta, la educación vale callampa, en realidad. Mira, ¿por qué vale callampa? ¿Cuál vendría a ser la razón así? Porque, mira, como te digo, aquí los únicos que van a surgir siempre van a ser los que tienen plata, po. Porque los pobres, puta, aquí en la José María Caro nos cuesta surgir, pues, varios chicos que eran mis compañeros cuando éramos chicos, o sea, en básica, así yo los veo, puta, que ya no surgieron y ya su futuro cagó, po. Ya no tienen salida porque, puta, se metieron en la droga y cosas así. Y no debería ser así porque, puta, todos tenemos derecho a hacer algo, po. Y si las cosas no van bien, no tenemos una educación digna, no vamos a hacer nada en la vida. Pero para que la gente pueda como comprender un poco, ese es como ustedes se unen un poco como al contexto nacional, pero sus demandas internas, así, ¿cuáles son? La falta de implementos para las especialidades, primero que todo, que es lo primordial, ya que, mira, te explico, en la carrera de administración los chicos han hecho todo lo que... Todo ha sido escrito a mano, y siendo que ahora en estos tiempos ya nada es así, po. Todo es por computador y nadie tiene en el colegio, la profesora tiene que compartir su notebook a los chicos para que puedan, no sé, hacer un Word, un PowerPoint o algo así. Siendo que el colegio fueron donados el año pasado alrededor de 30 computadores, no recuerdo bien. ¿Y esos computadores? Fueron donados por el municipio, pero la sala que tenemos actualmente para computadores está ocupada con los computadores antiguos, pero hay 2 megas para más de 20 computadores. Y eso es pucha, en un celular tenemos más que eso. Y a pesar de... esos computadores fueron donados a nosotros como estudiantes. Y se suponía que no se podían usar ya que no habían el lugar para usarlo. Pero aún así la directora y su secretaria pudieron sacar uno para usarlo ellas. Volviendo un poquito para atrás, cuéntenos cómo fue, o sea, primero, si tienen alguna idea de la cantidad de alumnos que son en total en el colegio, y con respecto a esto, en el momento que organizan y se ponen de acuerdo en torno a la toma, ¿cuál es el apoyo que la toma tiene en términos como numéricos, digamos, en función de la cantidad de alumnos que son? En el apoyo son, ahora alrededor hay ahora en el apoyo hay unos 30 personas. Que son los que nos estamos quedando a las finales. Y los otros llegan a las finales en el día. Pero apoyo tenemos bastante, de casi toda la comunidad de Los Espejos. Más que nada, varios colegios, liceos. Me explico mejor. De la manera deliberativa que llevan a la toma, me refiero a razón de la cantidad de alumnos que son en total en el colegio, ¿cuántos estaban por la toma y cuántos no estaban por la toma? O sea, antes de que ocurriera la toma. A eso voy. O sea, o si mejor lo explican... ¿De qué manera están organizados? ¿Cómo la votan? Y en función de eso, ¿cuántos son los que estaban a favor de la toma al final, digamos, después de que...? La toma está la mayoría del liceo, porque a la final todos queremos un futuro mejor para nosotros mismos. En vez de estar leseando en la calle, muchos quieren surgir. Nadie quiere estar manteniendo de los papás. Mira, te explico en forma numérica. La matrícula del liceo es de 120 alumnos. Lo cual el liceo está capacitado para más de 800 personas. Al liceo asisten así diariamente entre 60 y 80 alumnos. Pasamos por todos los cursos, reunimos a todos los presidentes de cada curso y reunimos las firmas para ver cuántos eran los que estaban apoyándonos. Y obviamente fue mucho más que un número menor fueron los que nos apoyaron la toma. Yo escuchaba a los cabros en torno a lo que decían de querer, no sé, pues independizarse, de no trabajar en una empresa como esclavo, etcétera. Y claro, pues, hay una obviedad que esa, eso se mejore a través de la educación, pues. Y no es menor la, las demandas que usted, a lo mejor la gente dice, claro, los cabros no han dicho lo macro, ¿cachai?, del problema que existe hoy día en la educación, pero estas cosas que, por ejemplo, hablábamos fuera de micrófono, que no digáis la wincha y la hora, no digáis la wincha aisladora, porque es como una petición muy pequeña, pero claro, tú en el fondo se cierra esa lectura y decís, la mejora en la educación tiene que ver con esos gestos tan pequeños, pues como que en un taller de mecánica haya wincha aisladora, ¿cachai? Entonces, y esa educación buena va a redundar también en una mejor calidad de vida. Y es penoso porque la pregunta que le hace el Garay tiene que ver con ese tema, ¿cachai? Lo que decían los cabros, en el fondo hay educación para pobres, hermano, y que no está bien implementada, ¿cachai? Y esa educación para pobres cada día está más abandonada. Tu compañero decía acá que la matrícula es de 120 alumnos y que el colegio está pensado para 800, ¿cachai? O sea, cacha el abandono que hay, y podríamos preguntar por qué un colegio que fue pensado para 800 personas hoy en día tiene 120, ¿cachai? Ya podríamos hablar del surgimiento de la escuela subvencionada, particular subvencionada, como una de las razones bien importantes, pero también está muy de cerca el tema del abandono y muy de la mano del estado de estos colegios, ¿cachai? Como cada vez se va dejando a las personas que tienen menos acceso monetario o menos capacidad de pago, se la va dejando a la deriva, ¿sí? ¿Cachai? Como arréglesela a usted como pueda, ¿cachai? Y claro, nosotros damos carrera técnica de mecánica y de administración, pero en administración los cabros no tienen un computador, ¿cachai? No sé si se comprende a lo que voy, ¿cachai? O sea, cuando nos hablan de estos grandes discursos, así como de la desmunicipalización, de la gratuidad y cómo hacer la fórmula y que salimos a marchar y que la cuestión, ¿cachai? A veces nos perdemos en esa nebulosa de tanto dato duro, ¿cachai? Y no nos damos cuenta que hay cabros puta como el Lacaro, que finalmente en su taller faltan cosas tan elementales como computadores para la carrera de administración, po, ¿cachai? Y cómo además eso va siendo abandonado, po. No sé si... volviendo como para preguntar a los cabros, ¿cómo ven ustedes la percepción de sus compañeros en torno a estas temáticas que estamos conversando? ¿Hay como conciencia de por qué se están tomando el liceo? ¿Si es solamente por estos temas puntuales o tienen alguna noción en relación a esto más general que hablábamos? ¿Cómo ven ustedes el tema de la idea de la toma? ¿Cómo la conciben los cabros? ¿Como hueveo también? Si tampoco es excluyente. Bueno, respondiendo, ahora en la toma tenemos tiempo para todo. En el momento, obviamente no vamos a estar todo el día serio ahí pensando en qué vamos a hacer, qué podemos hacer para que nos escuchen y cosas así. Obviamente, puta, hay momentos de distracción para los demás que puta, ahí se presta un poco para hueveo, pero no es algo que digamos que, puta, estamos haciendo cagar el liceo, estamos metiendo gente que no tiene que ir. Que hay droga, que hay copete, no, nada de eso, porque puta, estamos por un fin y ese fin es que nos escuchen, pues, y que puta, las cosas están y están tan fáciles que por qué no nos ayudan un poco los que tienen el poder de hacerlo. Claro, y finalmente el tema ahí no es tan así como una ayuda, como el solicitar ayuda, sino que hay que visualizar aquí a como decís tú, a los que tienen el poder como garantes, que tienen que garantizar el desarrollo del derecho a la educación, que es lo que ustedes están exigiendo, ¿cierto? Y por otro lado, yo quería hacer una consulta en función de la organización interna de la toma. ¿De qué manera ustedes se organizan dentro de la toma? Bueno, bien, está la presidenta, que es Alison, que es la presidenta del centro de alumnos de este año, y estoy yo, que es el vicepresidente. Cuando hay que tomar una decisión o salimos los dos a reunión, no firmamos ni un acuerdo, nada. Llegamos al liceo, juntamos a todos los chicos y les contamos todo lo que pasó y vemos si están de acuerdo o no están de acuerdo en lo que nos han planteado. Entonces, como que periódicamente se están haciendo asambleas para ver las decisiones que se van tomando entre todos los que están siendo partícipes activos de la toma. Sí, varias veces en el día nos juntamos a dialogar sobre esto y hoy día tuvimos una reunión, de hecho, y de todo el municipio quería que firmáramos sí o sí el acuerdo que ellos nos plantearon. La cosa es que nosotros no accedimos a eso porque teníamos que pedir la opinión, ya igual éramos un número razonable, éramos 5 los que andábamos allá, pero igual tenemos que escuchar la opinión de todos los demás y lo que en realidad quieren. Igual es valorable la forma de organización que están teniendo los cabros en torno a la participación en conjunto de todos los que están siendo parte de la toma, po. ¿Cachai? Que a veces ha ocurrido que cuando uno tiene un cargo lo utiliza de mala manera, po. Acá se ha visto como una organización más horizontal donde los cabros representan las decisiones que se toman en conjunto y ponen en constantemente el tema de la asamblea como órgano central de la organización. Y eso, pues yo creo que sería buena hora que podríamos ir con un temita para después seguir hablando en torno a cómo está funcionando la toma, qué necesitan, cuáles han sido las artimañas que está utilizando el municipio. Claro, ¿cómo ha sido esa relación también? Pues bueno. Sí, pues así que a la gente que llama, el 22564-3848, a los cabros que están en la toma, si dijeron que iban a escuchar el programa, tienen que llamar. Acá están los compañeros representándolo a ustedes. Y sería bueno que llamaran y nos dijeran cómo están, pues. Así que eso, pues. Vamos con un temita, el DJ. Del Bene. Y a la vuelta seguimos en torno a la toma de los cabros que se están organizando en nuestra población, Liceo 110. ¿Cuántos días toma? Del domingo ya van 5 días. 5 días toma. Así que aguante, eso. Aguante, cabro. Póngale play. Se ha convertido en un aliado de

Eso. Cabro, ¿qué escuchamos, por favor? Camilo, por favor, Camilo. Póngale, bueno. Primer tema de la media banda aquí del sector, compadre Matías, Don Clota ahí, El Tiempo, y después 8-9 Puñaladas, El Tiempo de los Cuerpos Muertos. Así que buenos temas, así que repetimos el número, el 22-564-3848, para que la gente que esté escuchando pueda hacer algunas preguntas en torno al tema que estamos hablando en este programa. Es la toma de los estudiantes del Liceo 110, que están movilizados debido a las demandas internas que están exigiendo al municipio. Vemos, o Matías, no sé quién iba, o Camilo, ¿quién iba? Mauro. Yo me quedé con una pregunta a propósito de lo que estáis preguntando, de la inquietud anterior tuya, Bene, que tiene que ver con la organización, y está súper claro que están organizados en torno a necesidades internas del liceo, ¿verdad? Escasez de distintos artículos, ¿verdad? Computadores, cuestiones súper básicas para el taller, etcétera. Pero también me interesa saber, y nos interesa saber, de qué manera ustedes están articulándose, organizándose en torno a la demanda estudiantil a nivel global que existe. ¿Han podido hablar con otras organizaciones más macro, o solamente lo están direccionando en términos como lo que es la escasez y la falta de cuestiones que están ocurriendo en su propio liceo? ¿O han podido conversar, no sé, con la gente de la ACE, con la gente de otras organizaciones o otros liceos del sector, digamos? Bueno, hemos tenido unas conversas con los de la CONFECH, y el MSO, algo así, Movimiento Secundario Organizado, que ayer me hablaron al WhatsApp diciendo que si queríamos ser partícipes de esta organización, la cual yo les dije que nos sentíamos igual interesado en esto, ya para como saber más del tema y meternos más en el tema más global, más nacional en él. Y la cual aceptaron venir el día viernes, este viernes, a hablar con nosotros y saber si acaso estamos interesados en unirnos a esta organización, ya que son alrededor de 13 colegios que están juntos en esa organización. Y que están en toma. ¿Son colegios de un sector en particular? No me dijo. Espérate, deja ver el mensaje. Que revísalo por mientras. Y aquí al compañero le podríamos preguntar a algunos colegios, establecimientos de acá de Los Espejos que han colaborado con ustedes. El colegio que ha cooperado con nosotros, el Bernardo Higgins, que nos ha llevado yogures, cosas para comer y beber, en Filipinas. ¿Pero son los estudiantes, los profesores? ¿Quiénes son los que...? Que es una organización que entre profesores y estudiantes que hacen un tanto de plata y nos van ayudando con cosas para comer, para alimentarnos. Qué buena. Ya volviendo al tema, los colegios que están en esa organización, que son 13, es el LAB, el VHA, el E7, Artes Gráficas y varios más que el tipo este me lo dio. Sí, pues sería... ¿El sector sur? Sí. Dale. Oye, Rodrigo, con respecto, ya que estamos en un periodo de invierno igual, que y pasar una toma con lluvia es bastante complicado, el tema de los fríos, y cómo es el trabajo, la cooperación con la comunidad, con ustedes, con sus papás, la relación, porque no es algo menos estar en un colegio encerrado 24 horas, donde tenías en riesgo que te pase algo, que llegue la policía, te desaloje, te peguen. ¿Y cómo la comunidad se ha acercado con ustedes? ¿Cuál es la relación papá-hijo que están llevando a cabo ahora? Bueno, de principio yo tuve problemas en la casa por esta toma que tuvimos. Pero, puta, es que igual estamos en otros tiempos. Quizás antes era distinto, pero porque no le decían a la gente que tenía que luchar por algo. Pero, puta, ahora estamos en el 2016, y si no lucháis por lo tuyo, no cagaste, por decirlo así. Nadie va a luchar por ti, por tus derechos a estudiar. En cambio, los otros chicos también han tenido el apoyo de sus papás, hemos tenido el apoyo de profesores, del centro de apoderados del establecimiento, de gente de los alrededores, vecinos que nos han llevado cosas para comer. Y, puta, en realidad no hemos dado cuenta que en realidad no estamos solos, que estamos con todos, estamos todos unidos en esto De hecho, los mismos compañeros que en los recreos ni siquiera nos hablábamos, y ahora puta estamos durmiendo todos a cucharita juntos para capear el frío. Uniendo lazos. Sí, es que yo creo que las personas que como han estado en tema, lo que acaba de decir es súper importante, es como formáis lazos que en el día a día no los formáis con compañeros. Y en esta instancia son como cosas súper efectivas y que tenéis que estar súper unidos con el de al lado. Entonces es súper importante lo que estás hablando tú, cómo se llegaron a hacer un grupo de 30, porque ahora viene un, mira, dicen que viene un temporal. Yo creo que pasar un temporal en un colegio así en toma y súper fome, que eres tu cama, eso te va desanimando como a bajar los brazos a veces y el cansancio. Así que chuta, igual es importante que ustedes sigan unidos y sigan juntos como grupos. Es bacán igual escucharlo así, porque también tiene que ver con también el rememorar la historia de la población, pues finalmente los viejos que llegaron aquí, nuestros propios abuelos, se conocieron entre ellos también al calor de la organización, de la lucha, de el ir denunciando, el ir demandando, el ir construyendo en conjunto. La población la construyeron los viejos, así que, ¿cachai? Esto es lo mismo que se viene dando, y es parte de la memoria colectiva de la población. Y es bacán igual que estos temas se sigan dando, ¿cachai? Estas acciones se sigan dando y que no se calle, que no se bajen los brazos, y hacer el llamado igual a toda la gente de la población que nos está escuchando a de alguna manera poder acercarse también a solidarizar con los cabros, porque los cabros no están solamente luchando por el futuro de ellos como individualidades, sino que por todo. Ese colegio ha estado en la población caleta de años, pues cualquiera va a ir a estudiar ahí, y de repente cabros chicos también que vayan a estudiar ahí, que tengan mejores condiciones de los estudios, y que podamos de alguna manera solidarizar con los cabros. Y eso, preguntarles de qué manera la gente se puede acercar, en qué horario, qué son las cosas que ustedes también están necesitando, como sea, alguna apañar, actividad que están desarrollando también, no sé. Estamos durante todo el día, la gente puede ir a cualquier hora del día. Si no estoy yo, Rodrigo, está la Allison, que somos el presidente y vicepresidente de esta organización. Y puta, las puertas están abiertas para todos. Menos para los más. Sí, sirve. Y mira, de hecho, mañana mañana tenemos un partido con unos chicos que no han estado apoyando. El canal 3 de Los Espejos, algo así. Bueno. Oye, también estoy en el equipo, también jugué la red. Sí, mañana patitas con sangre. Sí, mañana va a ser la revancha, así que muchos están invitados, los que sean de alrededor, y mientras nos estén apoyando y estén unidos con nosotros, pueden entrar, pues sí. Al final, la Pobla es de todo. Oye, pero ¿qué necesitan en específico? Pan, frazadas, carbón, madera. Alimentos no perecibles. ¿Está ahí el tomate? No, pero ¿qué necesitan, po? Te estoy preguntando. Yo creo. Yo creo que necesitamos. Yo creo que necesitamos más que nada sábanas, cubrecama, todas esas cosas, y alimentos, porque son las cosas que más vamos a necesitar ahora con este tiempo, porque viene el frío y todo, lluvias. Oye, pero por ahí si alguien se anima y llega con un consomé para los cabros, pues una ollita ahí, alguna cosita. Sí, fijo que alguien va a llegar. Alguien que duda de alrededor, de los mismos vecinos del liceo, que ahora hoy día vamos a necesitar una estufa, porque igual el espacio donde estamos todos durmiendo es un espacio grande, y para capear el frío igual es difícil. Así que, pucha, si tienen algo por ahí que les sobre, no sé, una frazada, algo que nos vayan a colaborar. Oye, yo lo que quería decir a propósito de la toma, cuando escucho a los cabros, como que reflexiono en torno a que los papás, la gente adulta, esta cultura media adultocéntrica, ¿cachai? Tiene como esta idea de que la toma es pérdida de tiempo, ¿cachai? Es malgastar energía. Y sin embargo, yo escucho a los cabros y escucho que hay caletas de aprendizajes que se desarrollan, pues, ¿cachai? Hay caletas de relaciones que si no hubiese existido la toma, quizás no se hubiesen desarrollado, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, ojo también, pues no hay que condenar por condenar una toma. eso tampoco implica que nosotros estemos desconociendo ciertos vicios que se producen en las tomas, ¿cachai? Y eso también es claro y hay que reconocerlo, pero eso no opaca que realmente se desarrollan aprendizajes súper importantes, no solo en términos de educación formal, sino que en términos de educación para la vida, ¿cachai? O sea, el tema del liderazgo, no sé, el tema de la solidaridad, ¿cachai? De poder ir a hablar con alguien representando a tu colegio, ¿cachai? De que comprendáis las problemáticas que existen en tu país, ¿cachai? Eso es súper valorable, loco. Y las relaciones también, pues, que comenzáis a hacer, no sé, ustedes decían lo mismo, me acuerdo hace un rato, decían con compañeros que no nos hablábamos, pues, ¿cachai? Y quizás que si no hubiese estado esta toma, no se hubiesen hablado más, nomás, pues. Entonces también hay que darle como esa resignificación también a las tomas, ¿cachai? No solo la toma tomatera, ¿cachai? Sino que la toma también como espacio de aprendizaje, de contención, ¿cachai? De organización, de construcción colectiva, etcétera. Sí, más allá de ser una acción de presión para solicitar cosas inmediatas, también es una forma de construir organización y una forma de construir lazos, pues finalmente eso es lo que más se rescata. Y claro, y como aportando lo que decía el Memo, igual esa condena per se, así como a las medidas de presión, igual si al final, igual en los 50, como dijo alguna vez un amigo por ahí, en los 50 las casas se ganaron con barricadas, pues no con conversaciones, mesas de diálogo, pues. Sobre el tema que estás diciendo, que la gente no le gusta mucho las tomas, deberían darse cuenta que al final con toma uno está consiguiendo las cosas que no hace durante un año con gente, diputados, todas esas cosas, que al final solamente nos dan acuerdo con palabras, no con hechos. Y ahora llevamos 5 días y ya no están apareciendo cosas de la nada. No hay el micrófono, dale nomás. Y por ejemplo, hoy día mismo tuvimos una reunión con el DEM. Y empezaron a exigirnos que terminemos con la toma. Y decidimos seguir porque nos querían dar unas cuantas cosas y que termináramos. Y a las finales, eso, capaz que ya nos pasen esas cosas y a las finales no los pasen nunca más, nada más. Por ejemplo, ese es como, para que la gente entienda, es como un preacuerdo que se llegó con el DEM, que es el Departamento de Educación Municipal de acá de Los Espejos, que ustedes entraron a negociar para... Eso fue hoy. Fue hoy día. ¿Y qué le ofrecieron específicamente? ¿Y por qué ustedes no decidieron llegar como a un acuerdo y bajar la toma? Para que la gente que está escuchando tenga como la película más clara. Bueno, tuvimos una... En la reunión estuvieron presentes el jefe de la del departamento de la Provincial de Educación de Santiago Sur, el señor Patricio Morales. Estuvieron presentes también los del DEM, que es Don Valentín Pizarro, si no me equivoco, y el otro nombre de la otra joven no lo recuerdo. Estuvieron los profesores que nos están apoyando y el centro de alumnos, en lo cual nos dieron la solución de que ellos tenían un compresor y el cableado para empezar a hacer la sala del centro alumno, que viene siendo la de los computadores. Y el apoyo técnico de nosotros. Que querían instalar ellos, pero si es que terminamos la toma. Y todo lo que viene siendo la implementación de la sala de administración y todo eso. Lo cual, firmamos el preacuerdo, los que estábamos presentes, pero con la condición de nosotros preguntarle a los demás chicos que estaban en el liceo en la toma. A lo cual no aceptaron porque, como decía mi compañero aquí, no, quizás aceptemos esto, pero al pasar los días no nos llegan el resto de cosas porque lo han hecho así siempre y no creo que cambie ahora. Tenemos un plazo hasta el 30 de junio, que se supone que si es que nos llegan las cosas ya sería algo más grave y podíamos manifestarnos de otra forma en la municipalidad o en el mismo departamento de educación. Entonces, es como que le ofrecieron los implementos que le hacen falta a usted, pero le dan un plazo de 30 días para poder entregar ese tipo de implementos. Y por interno tú me estás contando que ese compresor, que mágicamente apareció así de la nada, que era ellos les dijeron que no estaba, no lo tenían porque lo ocupaban para pintar el colegio de ustedes también. Este compresor lo pedimos el año pasado. porque un compañero de nosotros tenía que estar llevando el suyo y algo fundamental en un taller, un compresor. La cosa es que lo pidimos varias veces, los profesores escogieron el compresor que necesitaban para la especialidad. La cosa que la respuesta del DENI del municipio nunca llegó esto. Y ahora por estas manifestaciones que estamos haciendo, mágicamente apareció en la bodega del DEM. Que dijeron que fue usado para pintar nuestro colegio y yo personalmente le dije que en vez de haber pintado el colegio, ¿por qué no lo usaron para un tema más puntual, que era la necesidad de haberlo tenido en el taller? Que es algo más serio que estar pintando un colegio. Aparte de eso, el DEM nos exigió terminar con la manifestación que nosotros estamos provocando, porque a ellos lo estamos apresionando mucho, como ellos dijeron, con sus propias palabras, y nos dijeron que a la final estamos perdiendo clase. Pero ¿de qué nos sirve estar en clase si no tenemos los implementos necesarios para poder trabajar? A la final igual uno pierde clase por no tener las cosas necesarias, que son cosas básicas. Y bueno, no sé, pues a propósito de lo mismo que estábamos hablando, la utilidad y finalmente el fin que se persigue con este tipo de medidas que son extremas, digamos, entre comillas, está súper claro que son de alguna manera efectivas, porque en los términos formales de los que ustedes utilizaron el año pasado para pedir el compresor nunca llegó, y ahora llevan 4 o 5 días en toma y, como tú dices, apareció mágicamente, digamos. Entonces, finalmente, estos métodos, tal vez, que son cuestionados por algún, digamos, una parte importante de la población, finalmente terminan siendo métodos de alguna manera efectivos, porque bajo los canales formales, digamos, no pasa nada. Eso. Recapitular. Sí, y también hacer un llamado a toda la gente de acá de Los Espejos, a, como decía el María, la gente más vieja, que lleva más tiempo, que mucha gente de las distintas poblaciones pasó por el Liceo 110, po. Mucho, y son buenos profesionales, en una educación que, a pesar de las dificultades, yo conozco mucha gente que agradece el proyecto que existía y también los valores que se entregaron en ese liceo. Y el liceo de aquí. Y el liceo de acá, vos, el liceo de la Caro, vos, cabrón. Sí, pues. Y ha resistido a través del tiempo, toda la gente la conoce, es un espacio que no se debe perder, y aquí los cabros, a través de la organización, están demostrando la necesidad y la urgencia de que se genere un cambio en las políticas educativas desde el gobierno local. Hicieron una municipalidad, fueron capaces de generar un proyecto enorme, moverse no sé cómo, para tener una municipalidad de lujo. Tenemos un consultorio al frente que se está cayendo. Claro, tenemos un consultorio al frente, el Julio Acuña Pinzón, que se está cayendo. Cerraron el colegio 568, que no, 570 o 568, que está ahí en La Habana con 21 Sur. Lo cerraron en un tiempo y lo crearon una escuela de lenguaje. Y ahora el liceo donde están los cabros ya llevan mucho tiempo sin ni siquiera los implementos necesarios para que los cabros puedan tener una educación de calidad. Entonces yo creo que esto... Sí, pues yo de verdad me siento terrible orgulloso del gesto que están haciendo los cabros, de la decisión que tomaron. Habla muy bien de ellos, de la conciencia que están tomando, de exigir sus derechos. Y desde acá, yo cacho, desde Raíces Poblacionales, está como todo el apoyo para la difusión y también para generar alguna instancia dentro de la escuela, siempre que ustedes lo requieran y lo necesiten. Lo importante de este proceso, que en un mundo así, en una época tan individualizada, encontrar un grupo de cabros que se propongan el pelear y luchar por mejorar las condiciones, no solamente de ellos, sino que de toda la gente que está en el liceo y que puede llegar a pasar por el liceo y mejorar las condiciones de la población, ¿cachai? Que se ve hoy día. Entonces, el relevar la importancia de eso y decirle a toda la gente que no está de acuerdo que vea en los cabros un ejemplo de cómo mirar la vida y de cómo enfrentar los problemas de la vida. No solamente los problemas son que te falta la última tele, sino que también el que te tenés que juntar con tus compañeros, con tus vecinos, para poder solucionar los problemas que tenemos todos, ¿cachai? Si hay uno en la calle, si no está faltando las cosas para poder estar en la escuela y poder estudiar de lo mínimo. Esas cosas, así que mirarlos como un ejemplo. Y eso, cabros, nosotros también, el apañe de acá. Nuestra super directora que teníamos o tenemos no, siempre nos estaba tirando para abajo. Decía que íbamos a hacer destrozos y cuantas cosas. Y gracias al profesor que teníamos a cargo, que hacemos que pase, que vea que nos estamos haciendo destrozos, le estamos cerrando la boca a ella y al ministerio. ¿Cachai? Y lo otro que ustedes me estaban contando por interno, que la directora no había sido citada a la reunión y no se quiso presentar. Sí, y el jefe del DEM igual se enojó, y aparte están saliendo unas cosas que por ella cerraron un colegio, que fue porque estaba faltando... Estaba falsificando la asistencia. Sí. Lo invitamos a ver la noticia esta que está diciendo mi compañero en la página de Facebook, El Central. Ahí está la noticia con toda la... Las cosas detalladas de esta. Sí, así que, ¿qué pasa, DJ? Si nos vamos con un temín. Temín temón. La gente que llame, la gente que está escuchando el 22564-3848. Aquí están los cabros. Háganle alguna pregunta, manifieste su apoyo. Y a los cabros que están en la toma, que están escuchando, llamen, pues aquí están sus compañeros denunciando lo que está pasando en su colegio. Póngale play, DJ. El ley del Bene. Otra vez, cuatro veces, experiencia que es grande. Persecución policial, estoy sometido a huir entre calles, perseguido por abuso de poder, golpes de lema, sacudido por corrupción, desolado por enfermas mentes, impactando calambres CQB. M5D con el ruido dirigido a sus armas cruzadas. No miran, disparan, sin opción, nada más basura en escala. Con ideas de juventud problemática, el único problema es el exceso de ignorancia que existe, aflige, persiste, maldice quien se acerque al escuadrón irregular y espeso. Vuelta a la tierra enfrente, dinero escudo en uniformes para actuar sin criterio. Golpes a mi pueblo serán contestados por mi legión de equipo partiendo su institución. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a la escuadra. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a la escuadra. Comienza el show, el escenario, el barrio norte que vengo, mi hermano acá en el sur. Sur, venir pasea en el tour de la S. Grisácea, la jungla de cemento, un momento. Monos verdes, adornar el pavimento. Ignorantes no corren por su vida. Cuando se cube, entra con la real familia del hip hop. Aquí estoy, con calambre yo destruyo, doy de el gobierno. Me preso y confieso, para ellos no hay infierno. Estás duro como un perno, palo en el cráneo. No es extraño, cualquiera se agranda con cañón en la mano. Alcohol, detectan, te agreden y te apresan. Se bebe la evidencia y me hablan de conciencia. ¿Quieres más sueldo? Institución, no trabajas. Mi letra les dejará moral baja. Es un suerte drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a la escuadra. Es un suerte drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a la escuadra. Golpeando puertas, pateando a diestra y siniestra. Con lumazo y llueve, ya te pasan la cuenta cuánto pagas. Por salir de día de la cana, te sacan la chucha, te sueltan en la mañana los papeles sucios. Otro día más con ganas de cagar el sistema policial. Ese barco reculeado que no sabe de qué hablar. Razón de su vida es golpear y maltratar. Al joven estudiante no lo dejan ni pensar. La gente verde mierda, modo cuca presente. No nos alcanza micro, somos mucha más la gente. Tomando un copete, con ganas es presente. Cuatro veces en el puto ambiente indecente. La celda está cochina, veo todos los que no vuelven. ZNC y Sur, con el micrófono presente. Willy soy calambre, le presento a mi gente. Suerte drama, me quieren llevar en cana, calambre se cubre, a tu escuadra. Suerte drama, me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a tu escuadra. Suerte drama, nunca más en cana, nunca más en cana, calambre se cubre. ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Hasta cuándo hay que pagar? Es mi suerte drama. hemos vuelto. Con el ley del pene. Hemos vuelto. Así que el temita, cabrón, pues, ¿cuál escuchamos? Un clásico, brother. Un tema más antiguo, así. Viejo, eso. No, es Calambre con el Scooby, Monos Verdes. Monos Verdes. ¿Ustedes sabrán a qué Monos Verdes se están refiriendo? Si escuchó el tema, sabe. No, tengo la duda. Yo es que pensé que habían dos tipos. Pensé que en dos cosas. No es para jugar al Olmo. Oye, vamos a repetir el teléfono de la radio. Es 22-564-3848. Repetimos, 22-564-3848 a la gente, porque por interno dijeron que parece que puede aparecer un llamado. Y se puede ganar el desayuno con el Memo, ¿no? Así que eso. ¿Qué Memo? ¿Qué Memo? Oye, cabro, se había quedado un tema en el tintero con del tema de la reunión con el DEM, ¿no? Para que sigamos profundizando en eso. No recuerdo el nombre de la señorita que estuvo presente ahí, que nos dijo que ellos están sumamente preocupados porque sin que nosotros estemos yendo a clase o perdiendo clase, nos generan ingresos para su bolsillo, su pago en pocas palabras. Y yo le dije que por qué entonces esperaba esto, ya que ella se beneficia con nosotros, ¿por qué ella no nos beneficia a nosotros con cosas materiales, cosas mínimas que necesitamos en un taller? La cual me dijo que me llenó con pura chaya. Sí, en realidad, puras cosas sin sentido que me dijo. Que fue como más que nada para dejarme como marcando ocupado, pero no lo hizo. ¿Y el nombre de esa persona no la tienen? No. Ya. ¿Y tenéis otra información? Hoy los cabros no son nada. ¿No? Para denunciar. ¿Y tenéis otra información, cierto? ¿No? ¿Que querían dar aparte? ¿O no? ¿Por el WhatsApp? ¿No? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Oye, cabros, ¿qué se viene ahora? ¿Qué es lo que se viene hoy día? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Se baja la toma? ¿Tienen que bajar esto a las bases y conversarlo, este protocolo de preacuerdo? ¿O ya está totalmente rechazado? ¿Qué se viene en las próximas horas? Pues si una toma se va reinventando, reproduciendo, reconstruyendo, todo el día. Claro, todo el día. Este preacuerdo ya lo conversamos con todos los chicos del liceo, a la cual no accedieron. Quieren seguir la toma hasta que lleguen todas las cosas todas las cosas, no por partes, porque si no se pierden en el camino. Ya, y en torno a la toma, ¿qué tienen, alguna actividad durante esta semana? ¿Algún taller? ¿O solamente se organizan entre ustedes en comisiones por mientras? ¿No tienen ninguna actividad específica que realizan? Lo que tenemos organizado era para este día viernes un partido con los chicos del Espejo Comunicaciones, Canal 3. Con el Canal 3 de Los Espejos. Y están invitados los que quieran ir y quieran en realidad ver que esto no es un juego y para que no se preste para hablar mal de nosotros, porque varias gente me lo ha topado en la calle cuando estoy pasando por el costado del liceo, que me dicen que esto no sirve de nada, que estamos puro perdiendo clases, estamos puro bailando, y demostrarle que no es así, que estamos luchando por algo, por una necesidad. Oye, lo que quería decir entonces a la gente, a los que estén escuchando, en torno a los partidos, ¿ustedes están como dispuestos como a jugar, a hacer actividades de fútbol, por ejemplo, si alguien los quiere hacer un partido? Si una organización se quiere unir, o un grupo de chicos que quiera ir y participar en esto, está invitado a jugar fútbol. Tenemos mesas de tacataca si el tiempo acompaña, para que puedan jugar. Hay mesas de ping pong también. Oye, cabro, y si alguna organización quiere plantearle algún taller, alguna cosa así, algún... Hemos tenido varias organizaciones que se nos han acercado. ¿Están abiertos a eso? Estamos abiertos a eso, a que nos vengan a ayudar y a guiar un poco más sobre el tema, ya que somos primerizos en esto y que queremos tener en realidad fundamentos para que el día de mañana no se me acerque otra persona como esta señora y me quiera cerrar la boca. Oye, ¿y cómo puede hacerlo la gente, las organizaciones que nos puedan escuchar o que se animen? ¿Cómo pueden hacerse para contactarse con usted? ¿Existe algún correo electrónico, alguna página de Facebook, WhatsApp, algún perfil personal, WhatsApp, o el número telefónico mío personal que ha sonado harto estos últimos días? Mira tú, ¿se puede dar al aire o sí, lo tienen que pedir, claro, por interno? No, se puede dar al aire. Así que, chiquillas, por favor, saquen ahí el... Hay que dar la descripción para las chiquillas. Sí, bueno. Todos los que quieran ayudar pueden avisar, previo aviso, para yo avisar en la portería a los que están cuidando, que lo dejen entrar o que vienen a ayudarnos, porque no han tocado... gente que en realidad viene a golpearnos la puerta y es para puro insultarnos, tirarnos las mesas para adentro, tirarnos palos, cosas así. Así que si gustan doy mi número, no hay problema. Póngale. Más 569-66-12-41-90. Si no alcanzó a notar, lo va a repetir, ¿cierto? Más 569-66-12-41-90. En torno al último que dijiste, ¿han recibido un poco de hostigamiento por parte de ciertas personas? ¿Lo han individualizado a los chiquillos que son? ¿O es gente que pasó y empezó a dar jugo nomás? Gente que pasa y empieza a dar jugo. Más que nada hemos tenido problemas con los chicos de la nocturna del liceo que se han querido sumar a nosotros, pero no son temas que puntuales como... que nos identifiquen a ellos y a nosotros, ya que las realidades que vivimos son distintas, porque por lo que estamos luchando es por materiales para nuestra especialidad y ellos no tienen especialidades. Dale, pero ellos se quisieron sumar a la toma, pero la asamblea prefirió no más que bueno, nuestro tema inicial fue que los que pertenecían a esta toma eran solamente los del liceo de la mañana. Los de la nocturna no hacían partícipe de esto y se molestaron, ya que pues, ocupamos el liceo, que obviamente también lo usan ellos, pero fueron enviados a la escuela de Bernardo Gin, que tampoco no es tan lejos como para que estén molestos. ¿Y los profesores de ustedes lo están apoyando? ¿Van en la mañana? Tenemos un apoyo excelente de los profesores, de todos los profesores. Álvaro, que es nuestro apoyo, y puta, nos ha ayudado caleta, nos ha viralizado por su WhatsApp contra los otros profesores, ha hecho un movimiento demasiado bueno para nosotros, que nos han llevado demasiadas cosas para comer, cosas que puta, nosotros igual de repente pedimos un par de monedas afuera del liceo, pero ellos nos llevan mercadería, cosas más puntuales para poder comer. También para que no se ve que estamos puro tomando con la plata que uno pide. Sí, está bien aclarar ese punto, sí, pues. Si una toma igual tiene que tener alguna normativa que permitan el buen funcionamiento de esta, pues. ¿O no, cabrón? Ley seca, por sí, ejemplo. Siempre ley seca. Es que hay momentos para todo. Si este tema es más puntual, que queremos lograr algo, no lo vamos a lograr si estamos haciendo cosas que nada que ver. Yo igual quería como hablar en torno un poco al apoyo que hicieron como unas organizaciones de acá de Los Espejos. Ahí los chiquillos sabían, hicieron una declaración dentro de las cuales está Raíces Poblacionales, está también Canal 3 de Los Espejos, Escuela de Araceli Romo, hay una organización que se llama Los Sierras Organiza, un FRP, Frente Popular, Fuerza Popular, creo, y no me acuerdo qué otro tipo de organización más es, que hicieron una declaración en conjunto a las demandas de los estudiantes y también en apoyo a la situación que están viviendo los chiquillos, que fue leída y fue también construida con ellos en torno a su opinión. Así que también fue como un mensaje de difusión, para que quedara claro de que los cabros no están solos. Así que eso, pues, yo creo que... Hay un chico de cerca del liceo que nos ha ido a hacer charlas, que te le agradecemos harto, que se llama Galvarino Varas, que el otro día fue con su pareja, al parecer, y nos estuvo haciendo una pequeña charla como para... explicarnos más el tema nacional y... y el tema que estamos, por el que estamos luchando. Así que, y hacer un llamado también a las otras organizaciones de acá de Los Espejos, ¿o no? Que también se sumen, que este es el momento donde se necesita la solidaridad y el apoyo de todos. No sé qué piensan ustedes. Oye, y el liceo es, no, pues está el Lion Kennedy, también tiene media, que estaba pensando en los colegios que tienen media aquí en Los Espejos. Está el Santo Tomás. Pero Santo Tomás de la PAC. Ah, sí, sí. Está el El Cacro, ya no. El 133 de Clara Estrella. El Francisco Meri. El Pancho Meri. La Escuela de Caleta Sur. La Adventista. Adventista. La Rosa Elvira Mate. No, la Rosa Elvira Mate viene siendo. No, pues hasta octavo. ¿O no? La Elvira Mate. No, tiene media. Tiene media la John Kennedy. Ah, no, sí, pero estamos hablando como de los colegios que tienen educación media, independiente de que si es subvencionado memo o municipal, eso es cierto. Claro, sí, estaba pensando como en la matrícula del Liceo 110. Como que es baja, estaba pensando si en relación a, como que si todas son bajas o particularmente la del Cardenal Caro. Durante la semana tuvimos una visita de una ex alumna que fue una que organizó un paro hace años atrás, a la cual nos dijo que en ese entonces asistían un poquito más de 1000 alumnos a ese establecimiento y que la toma que ella organizó fue con 150 alumnos, la cual 150 alumnos es mucho más que la matrícula que tenemos anualmente en el liceo. ¿Y cómo ven el liceo ahora así en lo cotidiano? Pero te pregunto así en el día a día, los años que hayas estado tú en el liceo. Es que el liceo ha tenido mejora, hay que aceptarlo, pero nosotros no, pues, los alumnos no podemos hacer, es que no, como que nos discriminan que no tengamos matrícula, porque puta no intentan hacer cosas para que el liceo se vea bien y cosas así, pero es que si el funcionamiento no va bien, nosotros ¿cómo vamos a poder ir bien? Si no estamos, no, los alumnos de afuera no se ven entusiasmados a participar en este colegio, que dice no, el 110, aquí voy a ir a jugar para allá. Pero ahora también puede que se den cuenta que el liceo no es malo porque estamos luchando por la educación, no por tonteras. Que vean que al liceo no asisten solamente personas que están negos en estudiar, también hay personas que están luchando para que el liceo mejore estructuralmente, no, pero en sus especialidades. Ustedes dicen como que el liceo está estigmatizado un poco, como que cualquiera se puede meter ahí, que en un buen liceo. Eso es como la perspectiva que ven ustedes en torno a lo que le entrega la gente. Eso es que eso es la mentalidad que tiene la gente referente al liceo, pero es que ellos no están viviendo la realidad dentro del liceo. El otro día una transmisión abierta de streaming para la página El Central, un tipo me dijo que no sabemos por qué lo que estamos luchando, que estamos hablando, que estamos ahí por cualquier hueviada, cualquier lesera. Y es que es fácil opinar o descalificar a una persona cuando tú no estás viviendo la realidad interna de un establecimiento. Porque, puta, tú lo veis de afuera y todos sabemos la mentalidad que tienen del liceo. Pero no estáis adentro, no estáis viviendo las negligencias que en realidad tiene y que al final, puta, el liceo puede ser malo, puede ser todo, pero hay personas que hacen algo para que no tengan esa mentalidad, que aún así están interesados en estudiar y hacer algo el día de mañana. ¿Y tú por qué crees que, por ejemplo, la baja la matrícula del liceo? Porque no te sentís motivado. Si al puro pasar por afuera del liceo veis que, puta, hay pasto feo, así, la entrada al liceo es fea, entráis adentro y hay un peladero, tenía unas pilas escombros que están del año pasado, que están entre el liceo y entre la parte del jardín infantil, que eso claramente es un foco de infección. Entonces, ¿qué imagen tenéis del liceo si al entrar ya te veis todo eso? ¿No necesitáis ir más adentro para cachar lo que está pasando en realidad? Por ejemplo, los baños, la sala, no sé, pues llueve en la sala, los baños están con las condiciones mínimas. Nunca hemos tenido problemas de lluvia en la sala, ni baños asquerosos como en otros liceos, pero este año recibimos de implementos para la sala, como sillas, mesas nuevas, que puta, en realidad lo agradecemos harto porque las del año pasado eran demasiado malas. Pero problemas así como estructurales el liceo no tiene. Y porque estamos, en realidad estamos usando un número menor de salas que en realidad hay en el liceo, porque hay una parte del liceo que está casi abandonada, que es la parte donde estaban los talleres de costura antes, que esa parte hay salas ahí que están buenas y no se usan, que están abandonadas. La de biología igual. ¿Cómo? Sí. Que encontramos también en la marcha, o sea, en la toma, encontramos una sala de biología que ni siquiera sabíamos que existía. Hay muchas cosas adentro que ahora también queremos que también nos hagan un taller de eso. Bueno. Porque nos hacen un taller de música que no a muchos les gusta, que es como tocata, y se están motivando más con otras cosas. Y encontrar ese taller de biología ya igual como que nos abrió más la mente. ¿Y tienen talleres extraprogramáticos ustedes? ¿Alguna cosa? ¿Pero esos murales que están adentro no fueron parte de alguna actividad que se hizo con ustedes? Hay unos, por ejemplo, hay unos murales que hay en dentro de tu liceo. Hay murales que lo hemos hecho parte del centro de alumnos y los otros lo hacen los del PIE. Pero talleres o actividades recreativas no tenemos. O sea, las actividades recreativas que hemos tenido en el liceo son parte de la organización del centro de alumnos, que nos hemos movido harto para que los chicos puedan jugar, no sé, un campeonato de baby, un campeonato de taca-taca, cosas así. Dale, Matías, no. Perdón, no. Que ya se nos está acabando el tiempo, brother. Lamentablemente, pues, hermano, el tiempo quería pasa. Quería hacerte una seña piola, pero tiraste a la parrilla. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, hermano, y... Sí. Bueno, cabros, para ir cerrando hoy día el programa de hoy, dejarle la palabra para hacer un llamado a la gente, hacerle un llamado. Bueno, ahí el micrófono está para sus descargos. Bueno, el llamado principal es al alcalde, que el otro día nos mandó a su abogado, en vez de haber ido él personalmente, a que tuviéramos una reunión en la municipalidad, a la cual nosotros no aceptamos, ya que nosotros estamos movilizándonos, y si él está interesado en nosotros, debería él acercarse a nuestro establecimiento, porque nosotros no le vamos a cerrar la puerta. De hecho, estamos luchando para que él nos escuche, no para que nos tome, nos deje al lado. Aparte que yo creo que harto le debe interesar, ya que ahora se viene la candidatura, así que yo creo que algo harto le debe molestar y está con y la pera. Sí, en realidad. Por eso nos ha estado callando la boca así con distintas cosas, pero quiero que sepa que nosotros no vamos a bajar la marcha hasta que estén todas las cosas en el establecimiento. Nosotros preferimos mil veces que, como él nos citó a una reunión a la municipalidad, preferimos mil veces que él entre en nuestro liceo y se dé cuenta de lo que está faltando, porque de la MUNI nunca va a ver lo que falta en nuestro liceo por interno. Que es ahí ya. Más que claro, creo, ¿no? Sí, voy a reiterar el llamado también a la gente, la comunidad, en la población José María Caro y alrededores, que se quiera acercar al Liceo 110 a apañar a los cabros con alguna frazadita, algo para comer, o de repente una palabra, vamos cabros, una palabra de aliento, un compartir. Un taller, de repente, si alguien quiere hacer un taller. Un taller, como dijeron los cabros, alguna jornada de conversación, algún... Oye, cabros, ¿y va para eventos tecnológicos? ¿Tienen así como para ir a proyectar documentales, películas? ¿Tienen algún proyector y cosas así? Tenemos una sala. ¿Como taller de cine? En el liceo hay implementos como datas para proyectar cosas, y las cuales yo personalmente accedí a que el profesor, o sea, le pedí al profesor que se las llevara para que noten que nosotros estamos preocupados de las cosas del liceo, que no se vayan a perder o que entren personas de afuera y nos roben esto. Entonces, el que quiera ir a hacer un taller de documental de cine, así que tiene que llegar con el proyector, ¿cierto? No, hay una sala habilitada que está que está para eso. Que hay, incluso hay mesas para hacer una reunión o una charla y cosas así. Mira, Bene, ¿viste? Te la dejaron boteando. No. ¿Mauro? Ah, Mauro está mirando a otro lado. ¿Y el Memo? ¿Qué anda el Memo? Es que yo no gacho de cine. Yo no gacho mucho de cine. No gacho mucho de cine. Bueno, reiterar ese llamado y bueno, felicitar a los cabros y darle todo el apañe desde aquí, del Raíces. Y bueno, está además decirles de que este espacio también está siempre disponible para que ustedes difundan la información que quieran. Así que eso, cabros, cuentan con nosotros y... Oye, también me sumo al agradecimiento, cabro. Muchas gracias por estar acá, por venir a contarnos lo que están pasando, para contar a la gente también que se den cuenta de que acá nomás, a la vuelta de la esquina, están los problemas educacionales palpables. Así que nada, agradecerles, cabro, la paciencia, el compromiso y nada, tiren para adelante nomás, que la lucha es larga. Bueno, eso. Yo en representación de todos los alumnos que estamos en el establecimiento, queremos darle gracias a ustedes por prestarnos este medio para manifestar y llegarle a la gente lo que estamos haciendo. Así que gracias por el apoyo. Se han molestado harto en nosotros, nos han ido a visitar, nos han ido a echar una palabrita que otra así para alentarnos. Así que muchas gracias. Eso. Oye, y reiterar el agradecimiento a Florior por el espacio Sin Censura. Mandar un saludo a la gente de allá del puerto. Radio Conciencia Rosario, a la Radio Conciencia de Rosario, a la Radio Placeres, a la Radio Placeres de Valparaíso, a la Radio Vía Olímpica de Ñuñoa, de la Vía Olímpica, y a la Agencia de Noticias, a la Agencia de Noticias de una señal virtual de internet. Así que eso, mandarle un saludo ahí a toda la gente que también retransmite los programas y a los que nos escuchan jueves a jueves. Por mi parte, nos empezamos a despedir ya. Nos encontraríamos el próximo jueves. ¿Qué? La información antes, que nos vamos. Sí, sí. Oye, para toda la gente ahí que le gusta la fotografía, esta otra semana, día miércoles 8 de junio a las 12 horas, es un meeting por Felipe Durán, que ya va a ser el inicio de su condena. Recordad que era del año del septiembre del año 2015, ya está recluido en el sur. Y así que para todos los fotógrafos, ahí una paña a Felipe en la Plaza de la Constitución a las 12 horas, bien puntuada, y toda la gente apañando con sus cámaras. Es un meeting de todos los fotógrafos haciendo una paña, ya que esta semana ha sido última semana bien movido con el tema de la prensa. Ya esta última semana a Iván Silva, un fotógrafo en Arica, le hicieron borrar todo su material. A Pablo Tapia, un compañero que trabaja con nosotros en Engrubo, el 21 de mayo fue detenido. Pasado por la justicia como desorden, siento que lo único que querían en su cámara, estuvo más de 4 horas, 5 horas la cámara perdida de Pablo, y su material fue un poco registrado. A Pablo Valle, que hace poco para una marcha estudiantina en Valparaíso fue golpeado por parte de carabineros. Y lo último que pasó con Alexis Sandoval, que fue detenido también en las marchas, así que estamos un poco con represalia contra el Estado y contra los policías, que por el tema de los gráficos estamos sufriendo mucho maltrato, y así que se viene complicado el tema de la información. Así que un llamado a todos los fotógrafos el día miércoles a las 12 horas, puntual en la Plaza de la Constitución, por un meeting por Felipe Durán, que va a ser en juicio. Eso, cabros, se nos acaba el tiempo. Un saludo a Elvis Jagger y Javi Locual, los controles. Bienvenidos los cabros a Chile. Así que eso, pues, nos estamos viendo la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, mismo ideal, a la misma hora. Así que esto fue el Ley del Bene. Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Ahí nos vemos, cabros. Saludos, Feñita. Vocês metieron una gran entrega. Na época a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém, porque o Planet Rap ainda gosta da Meredith. Por favor, não me trate como marginal. Se o papo for por aí, já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis sativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa, na cabeça ativa, isso te incomoda. Eu falo, penso, grito, isso pra você é foda. Mente aguçada, meu irmão, eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo sinistro, como o sol que vem sendo. Quando tô preso em preto e branco, como em Dalbaló, procurando e destruindo falsos MCs, nocivos como os governantes do nosso país. Minha família quer tudo, como quem não quer nada. O estilo é livre, ninguém pode pará-la, nada mais.